Bueno, regreso por aquí con un episodio de reflexión, porque no estoy viendo un futuro muy, muy bueno para los pilotos hispanohablantes en la Fórmula 1. Tenemos a un Fernando Alonso que decidió hipotecar su carrera con Aston Martin, ya no solamente como piloto, sino que él quiere después seguir dentro del equipo ocupando quizás algún cargo, me imagino. Y está bien. O sea, está bien, ya es un piloto veterano, ya tiene sus campeonatos y demás, pero desgraciadamente Aston Martin, que tanto nos ilusionó en la temporada pasada, ha ido cayendo, ha ido para atrás, todo lo contrario a McLaren, que estamos viendo que este año es prácticamente el contrincante a batir, por parte de Red Bull por lo menos, pero no veo que Aston Martin pueda recuperarse por lo menos esta temporada de lo que está atravesando ahora mismo. Luego tenemos a Carlos Sainz, que ya sabemos que el año que viene Ferrari tendrá como dupla de pilotos a Hamilton y a Leclerc. Lo sacaron literalmente, aún siendo el piloto que más resultados le estaba dando a la escudería. Pero bueno, así son las cosas. Y se presume que su futuro está en Williams. Que sí. Que Williams tiene un futuro supuestamente muy planificado, están trabajando en base a eso, posiblemente vengan tiempos mejores, pero eso no se sabe, una incertidumbre. Y tenía también como oferta, o tiene, no sé, porque es que todavía no se sabe, cuando estoy grabando esto, se está hablando de Williams, pero puede ser Audi, puede ser Alpine, puede ser Mercedes incluso. Pero claro, no están así, ahora explico un poco más según lo que he visto, ¿no? Pero claro, Williams es un equipo que está atrás. No es un equipo puntero, con lo cual ahí puede que se estanque un poquito. A Mercedes no creo que vaya, porque Mercedes, y Toto Wolff lo ha dicho, está buscando futuro. Futuro joven, futuro prometedor. No quieren repetir el error que cometieron con Verstappen. Quieren fichar a Antonelli, posiblemente para el año que viene. Entonces, no le conviene tener un piloto por más de un año, que es lo que supuestamente Carlos debería estar buscando. Luego tenemos Alpine, que Ocon se va también al finalizar esta temporada, y tampoco se sabe a ciencia cierta quién va a ocupar su puesto. Posiblemente también sea un piloto joven. No sabemos todavía. Aunque también podría ser, por ejemplo, Carlos Sainz, si decidiera virar para atrás. Pero no creo. Y luego tenemos a Williams. Porque ya el resto de equipos prácticamente tienen su parrilla o tienen en mente quiénes van a poner. Entonces, es la opción que le queda si no quiere salir de la Fórmula 1. Que sepamos. De momento que sepamos. Y claro, está Audi. Un proyecto que viene nuevo. Con una plataforma, una escudería que ya tiene su tiempo en Fórmula 1, pero que da lo que da, no da mucho más. Y aunque yo soy de la opinión que debería ir ahí, sí o sí debería ir ahí, quizás los pilotos están viendo con otra forma, no sé, otra perspectiva, ¿no? Están a lo mejor pensando de que no es un equipo tan, tan prometedor y que no hay asegurado que pueda estar en la cabeza desde el principio. Obviamente no va a estar en la cabeza desde el principio, supuestamente, sabrá Dios, porque Audi puede llegar y puede dar sorpresas en un 2026 que va a cambiar para un montón de escuderías. No sé. Luego queda Checo Pérez. Checo Pérez, que madre mía, la verdad que cuesta seguirle la pista. Cuesta seguir apoyando a este piloto que no se ayuda él mismo. Me refiero a que Checo renueva 2 años más con Red Bull. Y sí, todo parece perfecto, ¿no? Bueno, está en la escudería top, la escudería campeona, está junto al campeón del mundo y todo lo demás. Pero es que Checo sigue enterrando su reputación. Checo sigue enterrando su imagen pública. Checo está quedando como un piloto que no merece ese puesto. Y desgraciadamente ni siquiera su propio equipo le da el apoyo que necesita. Lo vemos, por ejemplo, en algo tan simple como una entrevista que acaba de hacer o que acaba de dar ahora mismo Christian Horner para Sky Sport F1, donde dijo literalmente que el viernes, o sea, en la carrera de España, que el viernes parecía que probablemente serían el cuarto mejor auto. Pero el equipo de ingeniería hizo un gran trabajo durante el fin de semana. Lograron darle la vuelta, quedar a 2 centésimas de la pole y luego, obviamente, lograron ganar la carrera el domingo. Entonces, los ingenieros están muy conscientes de que deben continuar trayendo rendimiento al auto. Si Max los llaman o lo llama la próxima semana para pedir más actualizaciones, pienso que como cualquier piloto, si él no estuviera empujando al equipo, entonces él no estaría haciendo su trabajo. Nosotros lo presionamos, él presiona al equipo y esa es la relación que debemos de tener. Siempre estoy hambriento por ese poquito más de rendimiento y son los detalles finos lo que marcan la diferencia, dijo Horner. Vamos, Checo, que te acaba de decir en tu cara, en tu puta cara, literalmente, que lo que hace falta es que tú le exijas más al equipo. No le estás exigiendo. Yo no estoy justificando a Checo Pérez. No lo estoy haciendo porque al final el piloto siempre va a tener un poco de culpa en todo, ¿no? Evidentemente. Es el que lleva el auto, es el que tiene que decir lo que necesita y siempre es una justificación tras otra justificación. En todos los fines de semana no encuentran la puesta a punto, se ponen a estar inventando, se ponen a estar... Y es que no tienen un equipo de ingeniería que lo acompañe. Hubert, el ingeniero de Checo, no sirve, no sirve, no da la talla. Saca a Hubert. Es lo primero que tienes que hacer. Sacar a ese hombre de ahí. O sea, no sirve para Checo, para Red Bull está perfecto. Porque Hubert, con su incapacidad, lo que está haciendo es servir al control de daños de Red Bull. Checo se mantiene más o menos ahí, hace más o menos sus puntos, pero no estorba a Verstappen, que es lo que Red Bull está buscando. Red Bull lo que quiere es los premios del piloto, no del equipo, no de constructores. Lo que da prestigio es el premio del piloto. Red Bull lo que quiere es que Max sea campeón. Red Bull no quiere que Checo Pérez esté soplando la nuca a Max, molestándolo, dándole problemas, creando situaciones innecesarias en el equipo. Y esto Checo Pérez lo sabe. Y sabiendo todo esto, él decide firmar 2 años más para seguir enterrando su imagen pública y su reputación. Porque cuando se habla de lo mal que va Checo Pérez, nadie dice, ah, no, es que Hubert, ah, no, es que los mecánicos que tiene, ah, no, es que... No, no, no. Lo que dicen es que Checo Pérez es malo y punto. La culpa se la echan a él. Incluso los propios periodistas, los supuestos periodistas que deberían estar indagando, profundizando en el problema, son tan simplistas que dicen, no, no, no, la culpa es del piloto. Entonces, firmó 2 años más para enterrar su imagen pública. Tan simple como eso. Si en el 2026 Checo quiere seguir corriendo, hay que ver si hay algún equipo dispuesto a contratar a un piloto con una reputación tan dañada. Aún aunque venga con 20.000 patrocinadores. Aún aunque venga con todo el dinero del mundo, hay cosas que no lo van a ayudar a contratarse, o sea, a renovar. Pues con Red Bull imposible, eso está claro. Pero a poder contratarse en otro equipo. Hay cosas que no lo van a ayudar y su imagen pública no lo está ayudando. Su discurso no lo está ayudando. Le hacen una entrevista y está como Marco, todo el tiempo alabando a Max. Es que Max, es que Max, men. Es que Max nada. Es que Max nada. No le eches más flores a Max. Y lo que tienes que hablar es el problema que tienes tú con el equipo. Lo que tienes que ponerte a decir es que el carro no me está sirviendo. Mi ingeniero no me está sirviendo. Mis mecánicos no me están sirviendo. Red Bull no me está sirviendo. Así de simple. Para cuando pasen los problemas, cuando pasen las cosas, cuando lleguen los malos resultados que están llegando, cuando empiece a decaer, como en todo lo que estamos viendo es que está en Red Bull, que empieza muy bien, empieza a decaer, decaer, decaer, decaer, después sube un poquitico, pero ya, es en vano. Cuando ya veamos eso, ya la imagen pública lo que está diciendo es, pero bueno, Checo ha venido diciendo que el problema es del equipo, de los ingenieros, de su ingeniero. Ah, no, pero es que no dice eso. Él se echa toda la culpa encima prácticamente. Él básicamente viene a decir de que eres el culpable de lo que está pasando. Pues tu imagen se va al carajo. Así de simple. Entonces, nada. No estoy viendo, o sea, a no ser que vengan nuevos pilotos latinoamericanos o hispanohablantes, que sí los hay muy buenos en F2, en F3 y demás, no estoy viendo que los que están actualmente ahí puedan llegar a algo, evidentemente. Así que nada, no sé. Lo voy a dejar por aquí, porque es verdad que esto daría para temas y temas de conversación, pero sería redundar en lo mismo. Básicamente es eso. Checo firmó 2 años más para hundir su imagen pública. Carlito Sainz va para un equipo, cualquiera que sea, que posiblemente no le permite estar arriba, con lo cual su imagen también puede caer, o no, porque a lo mejor un equipo como Williams puede, qué sé yo, realmente resaltar lo buen piloto que es, le puede sacar más partido y puede dar sorpresas, no sé. Y Alonso, bueno, en un equipo que va para atrás y que tienen que de alguna forma volver a levantar. Así que nada, por aquí lo dejo.